Los extrañamos mucho, de verdad, pero ya va a haber tiempo para que nos volvamos a ver frente a frente. ¿Sale, vale? Manitas arriba y en casita, si estás en la sala, si estás en la cocina, si estás en el baño, sentadito y con las manos arriba. ¡Vámonos, dice! De mis pensamientos. Otros labios pensé, pero no lo logré. Siempre estabas ahí, hundida en mi piel. Y es que en cada latido de mi corazón, yo me siento que a veces escucho tu voz. Porque me enamoré de ti. Sabe tú que ya tienes dueño. Porque te sigo amando así, si nada puedo hacer. Cuando tú estás durmiendo, porque me enamoré de ti. Si esto es un amor prohibido.